Hay cuatro evangelios. Marcos es el primero y Mateo y Lucas copian de Marcos. El que Mateo y Lucas traiga un milagro y Marcos también, no son tres fuentes, sino una. Una solo. Pero los evangelios no terminan ahí. Tenemos el cuarto, que en muchos momentos se ve que es independiente de Marcos, de Mateo y Lucas y que presenta otras tradiciones. Luego hay algunos evangelios, hay algunos textos de milagros que están en ese cuarto evangelio que realmente pertenecen a una tradición independiente. Ya tengo dos. Dentro de un mismo evangelio hay distintos géneros literarios. Una cosa es un relato de disputa sobre la ley de Jesús. Otra cosa es un relato de milagro. Otra cosa es una enseñanza a los discípulos interna. Es decir, hay diversos géneros literarios que se van difundiendo por la tradición oral por caminos distintos. Por tanto, si yo encuentro narraciones de milagros de sanación que están atestiguadas en más de una fuente evangélica, he dicho dos, Mateo, Marcos y Lucas por una parte, Juan por otra, pero también tenemos la llamada fuente de los dichos, la fuente Q. Aunque no conservamos ningún manuscrito, la ciencia pone la mano en el fuego que hubo un texto de un evangelio perdido que no contaba, digamos, muchas cosas de Jesús, sino sobra unas pocas y sobre todo discursos. Pues bien, si la fuente Q habla de un relato de sanación, por ejemplo, la curación del hijo del centurión, tenemos aquí tres fuentes, Marcos, Mateo y Lucas, Juan, que habla de otros relatos de sanación, y la fuente Q. Y si encontramos relatos de sanación en disputas, por ejemplo, con los escribas y fariseos, es decir, en el género literario de la disputa sobre la ley, o los encontramos en el género de la sanación, o los encontramos mencionados en el género literario de la enseñanza privada a los discípulos, resulta que tenemos como seis fuentes distintas, tres géneros literarios distintos y tres fuentes evangélicas, que pueden ser independientes. Entonces, un buen historiador dice, hay tanta multiplicidad de fuentes, tres evangélicas, y pongamos tres o cuatro géneros literarios, que no tengo más remedio que decir que las sanaciones de Jesús son reales para los ojos de quienes la estaban viendo. Luego este individuo era un sanador. Otra cosa será como yo lo explique, como historiador, si soy creyente o no lo soy, pero no tengo más remedio que añadir a la imagen de Jesús exorcista, la imagen de Jesús sanador, es decir, hacedor de milagros de sanación. Y esto es pura historia. Así es. Pero tenemos también la posibilidad de añadir lo del criterio de dificultad. Y el criterio de que Jesús estaba convencido de que él lo hacía. Y tenemos un texto de Mateo en el capítulo 11, lo leo solo, que es cuando Jesús maldice a tres ciudades que dice, ¡ay de ti, Corzaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se habrían convertido. ¿Qué dice este texto en el fondo? Que Jesús fracasó en su misión en Corozaín, en Bethsaida y en Cafarnaúm. ¿Quién inventa en la iglesia primitiva que Jesús fracasó en esas tres ciudades? Luego aquí tenemos otra vez el criterio de dificultad. Luego es evidente que Jesús estaba convencido de que él había hecho milagros y la gente los había reconocido, pero no habían creído en su mensaje del reino. Luego aquí tenemos otra vez el criterio de dificultad. Otro momento en el que Jesús está convencido de que hace milagros. Es esa disputa que ya he mencionado, cuando expulsa a un endemoniado mudo, y resulta que escribas y fariseos le dicen: usted es un individuo que está aliado con Satanás. ¿Dice Jesús en algún momento que él está aliado con Satanás? Dice que no, en absoluto. Yo no puedo estar aliado con Satanás, porque ningún reino dividido ni una casa dividida puede subsistir. Yo no puedo pelear contra mi jefe, dice Jesús. Pero jamás dice que él no ha expulsado a los demonios y ha sanado, después de expulsar al demonio, ha sanado al mudo que está hablando ahora tranquilamente. Luego es evidente que él estaba convencido de que hacía sanaciones. Por lo tanto, tenemos aquí argumentos. Y ahora, hay argumentos externos. Que Jesús era un sanador, es curioso, y estos son verdaderos milagros, digo, para la gente, los tenemos en un texto famoso de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador que escribe en torno al 95 sus Antigüedades de los Judíos, y que realmente es denostado por todos los judíos, porque en la guerra o revolución contra Roma, que acabó con el templo en el 70, este Flavio Josefo, que era jefe de los judíos, se pasó a los romanos y los traicionó. Han sido los cristianos los que han conservado las obras de este historiador judío. Pues bien, en las Antigüedades, en el libro 18, hay un famoso texto que sin duda alguna está manipulado por los cristianos, porque llama a Jesús Dios y le llama Mesías, cosa que probablemente este judío nunca lo hubiera dicho. Pero los mismos judíos, y yo conozco a los que lo han hecho, han cogido el texto, le han quitado las partes cristianas y dicen: lo que queda aquí es de Flavio Josefo y podemos fiarnos. Y dice: por esta época, dice Flavio Josefo, vivió Jesús un hombre sabio. La palabra probablemente es sofistés, ese es un sabio así a medias, y fue autor de obras sorprendentes y maestros de hombres que acogen la verdad con placer, y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también muchos griegos fueron detrás de él. Es evidente que Flavio Josefo acepta que la tradición de Jesús sanador es verdadera. Justino Mártir, hacia el 150, habla con un judío y discuten sobre si el judaísmo es verdad o la interpretación del judaísmo, que es el cristianismo, es la verdadera. Y dice: mas vosotros los judíos, aun viendo estos prodigios, los tuvisteis como propios de artes mágicas. Es decir, están acusando a Jesús de mago. Luego, si acusan a Jesús de mago, es evidente que aceptan que Jesús era un sanador y que hacía milagros. Y en el siglo VI o VII, todavía esta tradición de que Jesús era un mago aparece en el Talmud. El Talmud es el comentario que tienen los judíos, que es así de grande, en dos versiones, una producida en Jerusalén, un poco más pequeña, y otra en Babilonia, un comentario al primer comentario a la Biblia, que es así de pequeñito, que se llama la Mishnah. La Mishnah es el primer comentario de rabinos al Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento. Y luego, a esos primeros comentarios de los rabinos, que se acaban hacia el año 180 o 200, hasta el siglo VII se hacen comentarios a comentarios e historietas, y se hace un montón de volúmenes, así de gordo. Pues en el Talmud hay una tradición que dice: en la víspera de la Pascua fue colgado Jesús el Nazareno, y el heraldo fue por doquier durante 40 días diciendo... Fíjense cuán distinto es esto a la pasión de los evangelios, porque esto es muy, muy imaginario y muy legendario, pero lo importante es que acepta que Jesús era un curador. Dice: Jesús de Nazaret va a ser apedreado porque ha practicado la magia y ha engañado y extraviado a Israel. Si alguien sabe algo en su favor, que salga y declara de él. Es decir, que hasta el siglo VII sigue entre los judíos la idea de que Jesús era un mago porque hacía sanaciones. Luego entonces, volvamos aquí. Por todos estos argumentos de dificultad, de múltiple atestiguación y de múltiples géneros literarios, nosotros tenemos que decir que un historiador tiene que aceptar que Jesús, a los ojos del nivel número uno de los que le veían, era un sanador. Si esas sanaciones las hacía por fuerzas naturales, volvemos otra vez a lo que dice Meyer de los exorcismos que se aplica a las sanaciones, o eran fuerzas naturales, el historiador no se mete. El historiador lo único que dice, este Jesús hacía milagros de sanación. Pero ahora viene la tercera clase, milagros de resucitación. Hay tres en los evangelios. Uno, la hija de Jairo, Marcos 5, jefe de una sinagoga. Dos, el hijo de una viuda de la ciudad de Naín. Y tres, Lázaro, capítulo 11 y 12 del Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que dice la crítica? Pues la crítica aplica otra vez las técnicas literarias y descubre que de los tres milagros hay dos: el de la resurrección de la hija de la viuda del hijo de la viuda de Naín y el de Lázaro, que son altamente fantasiosos. El primero, el hijo de la viuda de Naín, está calcado de un milagro que hace Elías en el Antiguo Testamento. Está calcado, es igual. Eso nos pone ante un teólogo de la segunda generación que pudo inventar el milagro del hijo de la viuda de Naín, calcándolo de un milagro de Elías del Antiguo Testamento para decir el gran profeta Elías es superado por el gran profeta Jesús. Basta simplemente esa duda para que ese milagro se rechace históricamente. Y nadie lo cree. El segundo milagro es el de Lázaro. Si ustedes analizan literariamente, no tengo tiempo, pero verán que es un milagro absolutamente inverosímil y que es una enseñanza impresionante teológica del autor del cuarto evangelio. Fíjense, tanto la aparición de Jesús a María Magdalena como el diálogo de Jesús con Nicodemo sobre hay que nacer de nuevo, o el diablo con la samaritana, la curación de Lázaro, son probabilísimamente, por el análisis literario, lo mismo les digo una cosa que otra, historias simbólicas en las que el autor del cuarto evangelio hace hablar a Jesús tal como él piensa que Jesús debería haber hablado, siendo hijo de Dios, y presenta el paso de una fe absolutamente imperfecta a otra perfecta. Piensen, por ejemplo, vamos a centrarnos en el caso de Lázaro. Las dos hermanas le dicen, ¿por qué no viniste? Y resulta, pues no viene porque tuve que hacer cosas. Jesús no da explicación, tarda 4 días. ¿Por qué lo dejaste morir? Y Jesús dice, no temas, yo soy la resurrección y la vida. Esto es una afirmación de altísima cristología. Este Jesús es ya un superdios, cosa que no aparece ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas. Entonces, realmente, Jesús hace el milagro y las hermanas pasan de la fe imperfecta a la fe perfecta. Pongamos el caso de María Magdalena. María Magdalena no entiende a Jesús en ese episodio en el que Jesús se presenta como el resucitado, el primero a ella. María Magdalena lo confunde con el hortelano. Y luego, cuando dice maestro, María Magdalena le agarra por los pies, es decir, no le deja subir al cielo, y Jesús le dice, déjame, suéltame, no me toques, porque yo tengo que subir al Padre. Y entonces María Magdalena pasa de la fe imperfecta a perfecta. Con la samaritana pasa lo mismo, que había tenido 5 maridos. Con Nicodemo pasa lo mismo, que no sabe qué es eso de nacer de nuevo al Espíritu, aceptando la revelación de Jesús. Son escenas ideales inventadas por el evangelista para mostrar cómo es Jesús en verdad, el Hijo de Dios y el Revelador. Vamos a suponer que ustedes no crean lo que yo estoy diciendo, que me parece perfecto, porque estoy quitando parte de la credibilidad al cuarto evangelio diciendo que muchas veces se escribe en plan teológico y no en plan histórico. Pero basta esa duda para que incluso los teólogos católicos rechacen también esta resurrección de Lázaro como no histórica. Y entonces solo quedaría la de la hija de Jairo, el de la sinagoga. Y aquí resulta que estos mismos escépticos encuentran argumentos para decir, probablemente esta historia se debe al nivel 1, es decir, al nivel de los que estaban con Jesús, no al nivel 2. ¿Por qué? Porque se ha transmitido en arameo. A la niña le llama Talitá, cum. Talitá, muchacha, levántate, o sea, una frase aramea. Muy difícil que la iglesia del siglo II se invente esto. Segundo, cuando hablan de Jesús, no le llaman ni el Mesías, ni el Hijo de Dios, ni vida eterna, ni nada, sino le llaman maestro, simplemente. Se habla también de que las gentes se burlaban de Jesús. Y se ve claramente que Jesús dice, no os preocupéis, pues si esta chica está dormida. La coge de la mano y la levanta. Sus padres creen que está muerto. ¿Qué tenemos aquí? Pues que si tenemos 3 resurrecciones, solamente 2 las hemos eliminado, por dudas al menos, y nos queda una, podemos decir, este Jesús, al menos delante de la gente, hizo una resucitación. Es decir, todos creían que estaba esta chica muerta y sin embargo la levantó de un estado de coma a la vida. Como mínimo eso. ¿Por qué? Repito, porque he analizado literariamente desde el punto de vista de la filología todos los indicios, ya he dicho, el arameo, la burla, la falta de títulos de Jesús, etcétera, elevados, el que se mantenga a ese nivel, nos apuntan que esta narración están hablando de gente que estuvo allí delante. Aunque esté un poco embellecida. Luego hay que darle una cierta credibilidad. Otro caso. Tenemos en el capítulo 11 de Mateo un texto increíble en el que Juan Bautista envía unas personas a Jesús y le dice nada menos. Oye, tú eres el Mesías, el que... No dice Mesías, perdón. Tú eres el que va a venir o estamos esperando a otro. Y uno lee ese texto y dice... ¿Cómo es posible que aparezca esto en el Evangelio de Mateo si resulta que Jesús fue bautizado por Juan y al menos por el cuarto Evangelio sabemos que Jesús permaneció meses con Juan Bautista? Sabemos que incluso le robó, entre comillas, unos discípulos como Andrés y Pedro y Felipe y se los llevó y sabemos que llegaron a predicar juntos y bautizar haciéndose la competencia. ¿Cómo es posible que Mateo diga que Juan Bautista no está seguro que Jesús es el Mesías? Esto no lo puede haber inventado la iglesia primitiva. Esta duda tremenda de Juan Bautista, el que fue el maestro de Jesús, a ver si Jesús era el Mesías o no, tiene que pertenecer a una tradición tremendamente difícil de eliminar por el criterio de dificultad. ¿Y cómo responde Jesús? Pues responde Jesús citando de memoria unos pasajes de Isaías en los que dice que en tiempos del Mesías habrá curaciones, gente se sanará y que incluso resucitarán a los muertos. Fíjense que Juan Bautista no le llama a Jesús Mesías, le dice el que ha de venir que no aparece por ninguna parte. Tampoco aparece títulos cristológicos como eso de resurrección, vida, vida eterna, nada. Jesús aparece ahí como un individuo. Conclusión, la mayoría de los historiadores dice, analizado críticamente este texto y sobre todo por el criterio de dificultad, tenemos que pensar al menos que Jesús estaba convencido de que él tenía el poder de, en ciertos casos, haber resucitado a algún muerto. Que el historiador diga, yo no me lo creo, una resurrección es imposible, son resucitaciones de comas o de estados catalépticos, eso es otra cosa. Pero estamos a nivel uno, es decir, a nivel de la vida del Nazareno, y por lo tanto tenemos que pensar al menos que Jesús estaba convencido de que él tenía ese poder. Ya es bastante. Y esto es puramente técnico. Esto es puramente técnico. Es decir, lo que hacemos son análisis literarios de motivos y ver qué es verosímil, qué no es verosímil, empleando todos estos criterios. Son 10. Yo solo he contado aquí 5. No, pero son 10 para ver exactamente eso. Repito, nivel 1 o nivel 2. Total, que entonces nos encontramos con que aquí tenemos bastante más de historia a nivel 1, sin nunca el historiador poder decir si son verdaderos milagros o pertenece a un individuo que tenía unos poderes impresionantes, como probablemente a lo mejor haya por ahí gente hoy día. Y ahora viene la cuarta clase. ¿Qué pensar de los milagros contra la naturaleza? Pues eso es. La maldición de la higuera, que se seca. La pesca milagrosa. Jesús camina sobre las aguas. La tempestad calmada. Conversión de agua en vino. Y multiplicación de los panes. ¿Qué pensar? Bueno, pues entonces aquí aplicamos de nuevo la crítica literaria. Y al aplicar la crítica literaria vemos que cada uno de estos, y ahora ya me vuelvo al señor Meyer, a Meyer, ni uno de estos milagros los acepta Meyer como verdaderos. Es decir, Meyer, sacerdote católico, que yo sepa no ha sido expulsado de la Iglesia. De ningún modo. Sigue enseñando en Indiana, en la Universidad de Notre Dame, de Nuestra Señora. Ninguno de estos evangelios son milagros de los evangelios son admitidos por este señor. Dice, la maldición de la higuera, no lo admito porque el evangelista da toda la impresión de haberlo pegado al episodio de la purificación del templo para demostrar fácticamente que los judíos que no creen en el Mesías van a secarse como la higuera. Resulta que en todos los evangelios no encontramos ni un solo milagro punitivo de castigo. Es decir, quedaría como caso único. Y ya hemos dicho que cuando no tenemos otros argumentos, exigimos que los casos únicos estén testimoniados por algo más que la unicidad. Varias fuentes, varios géneros literarios. El género punitivo es único y la higuera es caso único. Además, parece inspirado en historias del Antiguo Testamento parecidas. Luego fuera. Por ejemplo, la pesca milagrosa. Se compara el capítulo 5 de Lucas, la pesca milagrosa, con el capítulo 21 de Juan. Cuando Juan dice, el capítulo 21 es el final, es cuando se pescan 154 peces. Jesús está en la orilla, les tiene ya preparado un pez sobre la hoguera, comen juntos, y es cuando Jesús le dice a Pedro 3 veces que apaciente sus ovejas, es decir, 3 negaciones de Pedro, 3 afirmaciones de Jesús que le perdona su pecado de la negación pública. Pues bien, ¿sabe lo que opinan los críticos? Es una escena de resurrección, es decir, una aparición, que es claramente una aparición, y esas apariciones ya no aparecen en la vida de Meyer. Es decir, Meyer ya no trata de la resurrección en adelante. Y dice, bueno, la resurrección no pertenece a la historia. Y ahí se para. ¿Sabes lo que opinan los críticos? Los críticos opinan que una narración de aparición parecida a la del capítulo 21 del Evangelio de Juan ha sido trasladada por la comunidad de Lucas o por Lucas mismo y ha sido transformada en una historia de pesca milagrosa que casi se rompen las redes de la cantidad de peces que había. Esa duda literaria de que sea una historia de aparición que no pertenece a la narrativa histórica y que haya podido ser trasladada por Lucas a la vida real del Nazareno, invalida la posibilidad de que los historiadores lo aceptemos como real y lo eliminan. Por ejemplo, caminar sobre las aguas y tempestad calmada. Pues tampoco. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se parecen a relatos de manifestación y comparan a Jesús nada menos que con Yahvé, que tiene poder sobre las aguas primordiales. Y ahora vuelvo a citar a Meyer. A propósito de, para que vean que no soy yo, mire, esta caminar sobre las aguas, tempestad calmada, no hay ni criterio de dificultad, no hay ni criterio de coherencia, ni plausibilidad de efecto, no hay ninguno, no se puede sustentar como de nivel 1 con ninguno de los criterios. Y dice Meyer, el examen de la teología que el evangelista primero, Marcos, muestra en estos relatos de caminar sobre las aguas y la tempestad calmada, muestra una fuerte presencia de temas y expresiones del Antiguo Testamento al servicio de una cristología elevada, es decir, de hacer de Jesús un Dios ya sobre la tierra. La similitud con la narración del caminar sobre las aguas, la falta de testimonios múltiples, su continuidad con otros milagros típicos que sabemos que son inventados por la Iglesia primitiva, hacen que no podamos determinar como historiadores que estas narraciones puedan remontarse al ministerio público de Jesús. Es decir, no podemos llevarlas al nivel 1, sino que hay que dejarlas en el nivel 2. Y así podría seguir, por ejemplo, el cambio de agua en vino. Sí estamos, resulta que ante un banquete helenístico, un banquete griego, no es un banquete palestino, ya solo eso pone en guardia a los historiadores, etcétera. Sin embargo, los mismos historiadores dicen, probablemente la multiplicación de los panes, que no se narra como tal, la multiplicación no se narra, es probablemente algo que ocurrió y que fue, pues, que hubo un banquete especial y así se queda. Dice, ahí puede haber algo. Y es el único caso que yo conozco en el que puedan admitir los historiadores un leve resto de historicidad en este milagro. ¿Puedo decir dos palabras sobre Jesús y la magia? ¿Sí o no? Cinco minutos más. Y bueno, luego turno de preguntas, ¿vale? Pues ya está. Vamos a ver. Desde 1994 se ha acusado con el libro ese que publicó Martínez Roca de Morton Smith, Jesús el Mago, de Jesús y la magia. ¿Qué pensar de eso? Pues yo le diría brevemente, yo como historiador, tenemos un corpus así de gordo que se llama Papyri Graecae Magicae, papiros de la Grecia mágica, sobre todo un papiro larguísimo que es el papiro de París. Y tenemos por parte de los judíos varios libros de magia judía, sobre todo el Sefer Haratzim, el libro de los misterios. Si ustedes ven y comparan lo que es la magia en ese resumen, bueno, porque hay más textos, ¿no?, en dos volúmenes de papiros mágicos griegos y los papiros mágicos judíos, verán claramente que toda la magia se reduce a beneficio propio, en pocos casos, y en el 80% en hacer daño al adversario. Si ustedes examinan honestamente, y yo, repito, que soy un puro filólogo, examino honestamente las narraciones de milagros de Jesús en los evangelios, no encuentro, salvo el ese milagro punitivo, no encuentro que Jesús haya hecho absolutamente ningún milagro de exorcismo, ni sanación, ni resucitación, que sea en beneficio propio ni en daño ajeno. Entonces, en todo el conjunto, a mí me parece, como filólogo, una mala idea igualar a los evangelios con el Sefer Haratzim o con el papiro mágico de París. A mí me parece que no hay derecho. Admito que los evangelios pueden ser propaganda de Jesús. Pero la diferencia literaria es tan grande, y la diferencia de hechos y de intenciones en el taumaturgo es tan grande, que yo, sinceramente, no puedo abonar la tesis de Morton Smith y calificar a Jesús de mago. Es que me parece imposible. Crean ustedes o no en los milagros de Jesús, eso ya no es cosa mía, pero desde luego igualarlo no puede ser. Aunque ya sabemos, y también se dijo aquí, recuerden, por ejemplo, las plagas de Egipto, que hace Moisés convertir el río en sangre, las ranas, la caída del granizo, no sé cuánto y tal, que lo hacen también los magos de Egipto. Para Faraón y los egipcios, lo que hacían los magos de Egipto era religión, y para los judíos era magia, y a la inversa. Es decir, aunque magia y religión son dos cosas totalmente distintas, no podemos igualarlas, por lo menos como definición. Sin embargo, hay muchos casos en que adversarios peleones llaman a lo que hace el otro magia y a lo que llamo, hago yo, religión. Y a la inversa. Pues bien, aunque eso exista, y hemos visto que hay textos a lo largo del judaísmo que han llamado a Jesús un mago hasta el siglo VII, sin embargo, repito, no es posible comparar los milagros de los evangelios con los milagros del Sefer HaRatzim, libro de los misterios, o los, digamos, actos de magia de los papiros de la Grecia mágica. Bueno, y con eso termino. En síntesis, ¿qué es lo que he hecho yo? Hemos definido lo que es un milagro, hechos asombrosos, por fuera. Nos hemos enfrentado a los evangelios, hemos caracterizado, hemos rechazado divisiones de milagros en 6 o 7 u 8 divisiones, y hemos dicho que solo 4. Exorcismos, sanaciones, resurrecciones, resucitaciones y milagros contra la naturaleza. He aplicado los criterios filológicos e históricos, he intentado situar las narraciones a nivel de Jesús. Y he dicho, exorcismos y sanaciones, por esos criterios de plausibilidad efectual, contextual, de coherencia con la atmósfera, sobre todo de dificultad, tenemos que aceptar que estamos a nivel 1. Es decir, los de fuera admitieron que Jesús era exorcista y sanador. Y he añadido que hay textos en los que el mismo Jesús, reconociendo un fracaso, Corozaín, Bethsaida, etc., admite que él es sanador, o reconociendo que es sanador, aunque los demás le acusen. Luego he dicho que de los 3 milagros de resurrección, 2 han sido eliminados, y que queda uno donde allá cada uno, si piensa en una resurrección, depende de su, digamos, fe, o piensa en una resucitación, es decir, un estado de coma. Y por último he dicho que, salvo un leve recuerdo histórico de una comida maravillosa, incluso los teólogos católicos rechazan todos los milagros contra la naturaleza que aparecen en los evangelios, y que yo sepa, no han sido recusados por la Iglesia esas posiciones, sino que libros que hacen esos análisis están publicados en España por editoriales religiosas. Así que, en conjunto, ¿qué podemos rescatar de mito, leyenda e historia? Bueno, pues al menos el historiador tiene que rescatar que en vida de Jesús este personaje fue muy especial, y que a nivel de quienes lo veían, este ser era tipo esplendoroso que hacía milagros, incluso de resucitación, quizás. Y nada más. Muchas gracias. Todo lo demás es leyenda, y hay bastante leyenda, que no lo negamos. Pero yo creo que ahora la Iglesia, ahora ya la Iglesia está tomándose muy tranquilamente esto de que haya leyendas en los evangelios, la sublima como símbolos o como géneros literarios y tal, se escapa. Es decir, no se sacan las consecuencias, pero eso ya no es cosa mía. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? A ver, Han levantado cuatro manos. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Se le adelantó, creo, ¿no? Hola. No, pues entonces tres y cuatro. Dos preguntas muy, muy breves. Una, vale, una, ok. Pues una era saber si, no sé si te he entendido bien, si la fuente Q, que la contabas como fuente, ¿cómo podemos contabilizarla si materialmente no disponemos de ella? No existe, pero hay un 99% de que la reconstrucción sea verdadera. No todo, no todos aquí, bueno, yo digo 99%, quizás estoy exagerando, porque siempre salen libros en contra de la fuente Q. Pues lo contamos, pues porque es que esa reconstrucción se impone técnicamente. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas coinciden al pie de la letra en larguísimos pasajes, casi al pie de la letra, en textos que no copian de Lucas, digo, de Marcos. Parece imposible que si los dos están inspirándose en tradición oral, coincidan al pie de la letra en tantísimas expresiones. La ciencia concluye que tuvieron los dos delante para copiar, además del Evangelio de Marcos, otro texto en griego. Si no, es que es imposible. Porque en otros pasajes de Mateo y de Lucas, que se ve claramente que son divergentes y que son de tradiciones orales divergentes, las diferencias son enormes. Luego, yo la admitiría, pero no todos, ¿eh? Vamos a rebajarlo al 90%. Pues la fuente Q es la reconstrucción, repito, de textos de un evangelio perdido basado en pasajes de Mateo y Lucas que no están en Marcos y que coinciden casi al pie de la letra. Otra. Ah, la tenéis editada en Sígueme, pero es una edición crítica con todas las variantes y dificultades. Hola. Yo estoy trabajando con un documento del siglo XVII de unas monjas endemoniadas del convento de Santa Clara de Trujillo, Perú. Ellas tenían visiones del diablo zoomorfas, en forma de serpiente, de ratón, de mono y de cerdo. El tema del cerdo, quería saber si tiene alguna conexión con, no sé si es el caso en concreto del endemoniado de Gerasa, sí, o uno que, bueno, Jesús al sacar los demonios se... Bien, es el único caso, pero esa parte del endemoniado de Gerasa, es decir, Gerasa no está ya en Israel, es decir, Jerusalén queda lejos, incluso el Jordán pasa más allá y Jesús está en territorio de paganos. Mi opinión es que Jesús está huyendo de las autoridades que al final le echarán encima y que de vez en cuando se escapa. Las fronteras eran permeables. Y entonces, todo precisamente ese exorcismo es el más atacado por la crítica. Primero porque está fuera. Segundo porque el nombre del endemoniado es Legión. Y es un nombre simbólico. Tercero por lo que hace. Que lo presenta casi como nada, no había manera. Y cuarto por el daño que hace Jesús a unos paganos, por si arroja 300 cerdos, eso es una pérdida entera para una ciudad. Que parece que eso no corresponde al esquema de Jesús. Es algo, yo no lo he dicho, pero no da tiempo, es muy parecido a, digamos, no es un milagro punitivo, pero es muy parecido al milagro punitivo de la... No encaja. ¿Vale? O sea que la crítica no lo admite, ese exorcismo. Y usted, la última. Sí, brevemente, pues supongo que daría para otra conferencia. ¿Existe algo de historicidad también en los relatos de los seguidores de Jesús, como también sanadores y exorcistas? Tanto los evangelios, que hay algunas otras referencias, como los hechos de los apóstoles. ¿Hay algo de historicidad en todo eso? No lo he entendido muy bien. ¿Si hay diferencia entre...? No, en los seguidores, y también los seguidores de Jesús eran sanadores y exorcistas. Desde luego, los hechos de los apóstoles lo presentan como sanadores y exorcistas exactamente igual, sin duda alguna. Sin embargo, fíjese yo lo que le he dicho, así como he criticado tremendamente a Morton Smith, porque me parece que es injusto. Sin embargo, otros libros, Aube y otros, que hablan más de que los milagros narrados de los apóstoles en los hechos de los apóstoles son más legendarios, yo estaría ahí un poco más de acuerdo. Que sean mágicos no me atrevo. pero desde luego los cinturones y otras cosas y tal, que la gente los tocaba y se desprendían, digamos, como fuerzas que hacían sanarse cuando pasaba Pedro, Juan y luego Pablo, pues tienen más pinta. Y de hecho los libros sobre magia y milagro y Nuevo Testamento se centran en los hechos de los apóstoles. Luego hay diferencia. Entonces, yo diría una cosa. Los hechos de los apóstoles, a pesar de lo que, digamos, es una obra muy tardía, aunque yo mismo en la guía para entender el Nuevo Testamento lo he puesto en torno al 100, o por ahí 90, 100, yo estoy pensando ahora que quizás sea una obra más tardía, 110, 120, es decir, cuando... Yo no dudo de que sea el mismo Lucas el que la haya escrito, pero realmente hay ahí ya una visión muy eclesiástica, tanto de Pablo como de la iglesia bien asentada, y por lo tanto los milagros que ahí se narran pertenecen más a la teología del siglo II, y yo no me atrevería a situarlos al nivel 1, no de Jesús, sino de los apóstoles, sino al nivel 2 de la iglesia primitiva. Así que yo tengo mis dudas ahí. Bueno, pues yo creo que un fortísimo nuevo aplauso, ¿no?, para Antonio Piñero. Bueno, me vas a permitir, Antonio, yo no definiría esto como una ponencia, sino como una clase magistral, como si esto fuera una especie de extensión de un aula, ¿no?, en la que, bueno, pues se está impartiendo precisamente una suerte de asignatura de las historias más, hasta cierto punto, o según quién, inexplicables o inexplicadas de Jesús de Nazaret, ¿no?, con todo un experto. Así no, que yo... en realidad sí, yo he actuado más, digamos, como una clase, porque a mí me interesa que ustedes se queden con unas cuantas ideas muy fundamentales de que los filólogos no nos inventamos las cosas. O sea, de que... damos razones y indagamos y damos vueltas. Eso ha sido una clase, más bien. Uh-huh. Bueno, yo sé que seguramente hay más preguntas, vamos un poco más de tiempo. Antonio va a estar por aquí, así que si queréis preguntarle algo concreto, no tienes ningún problema, ¿no, Antonio? Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ir a comer.